tenía. Pero bueno, lo siguen acusando a Víctor Hugo y mientras lo siguen acusando, toda nuestra solidaridad con el maestro Víctor Hugo Morales. Un ratito vamos a estar hablando de la marcha de resistencia, que comienza hoy hasta mañana. Vamos a dar detalles, pero antes lo tengo a Carlos Keller en línea. Carlos, ¿cómo te va? Muy buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo anda la cosa? ¿Cuál de ellas? Yo sé, digo, feriado. ¿Qué hace un feriado, Carlos Keller? Habla por radio a las 8 de la mañana. ¿Puedo hacerlo con usted, Carlos? No. Su señora lo debe querer. A esta hora, Carlos. Le debe decir, a esta hora, Carlos, déjate de hinchar, vamos a dormir. No. A mí me parece que Carlos se levanta muy temprano todos los días. No sé, estoy especulando. ¿Puedo hablar algo de fútbol, don Carlos, o no? ¿Cómo no? Métalo. Sí, Carlos. No, Carlos, ¿lo deja hablar de fútbol, chiqui? No sé si sabe algo. Justamente lo que yo decía. ¿Cómo estamos los feriados? Pero primero quiero contar una anécdota que él se debe acordar, seguramente. Yo siempre lo digo en todo lado porque digo, es raro esto. Primero, ¿qué haces? ¿Cómo te va? ¿Cómo va, Carlos? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, voy a contar una anécdota suya que usted se va a acordar, pero bueno, no importa, yo ni lo hablo detrás. Para mí, yo pongo las manos en el fuego por un dirigente, que ahora está grande, pero que es Raúl Gámez. ¿Por qué? Porque yo me crié en Liniers y él vivió siempre a la vuelta de mi casa. Vi cómo no creció económicamente ni su calidad de vida a través de que fue administrando Vélez Sarsfield los últimos 20 años. Entonces, a él lo recontra hiperconozco y pongo las manos en el fuego por Raúl Gámez. Y por otro tipo, por el que yo pongo, y mira que no soy amigo, y él te lo puede decir, y que lo he entrevistado millones de veces, bueno, es Carlos Keller. ¿Por qué? Una vez, yo estaba en Córdoba, y descubriendo para el gráfico un partido de Boca, y escucho, estaba tomando la leche, estaba merendando en un hotel, y escucho los gritos de Keller. Y yo digo, ¿qué pasó? Era vicepresidente de Boca, ¿qué pasó? Y había un empresario que le estaba ofreciendo una cometa, no me lo contó Keller, le estaba ofreciendo una cometa, y Carlos, ¿pero por qué no lo pones en Boca? ¿Por qué no blanqueas todo eso y lo pones en Boca? ¿Cómo vas a ofrecer eso a mí? Lo sacó Carpiendo, para hacerlo radial. Claro. Lo sacó Carpiendo. A partir de ese día, yo traté de mirar el detrás de escena de lo que era Keller, más allá de ser el vicepresidente de Boca, que negociaba los contratos con los jugadores, que manejaba la parte política, que administraba el club junto con Antonio Alegre, empecé a observar todo eso. Y hablaba mucho con los representantes. Y es raro que uno es Gámez y el otro también es Carlos Keller, que aunan conceptos y aunaban en ese momento también, no podés negociar nada con ellos porque no, los representantes que iban con cometas, no podían negociar con ellos porque no eran intransigentes, en eso eran intransigentes, después de negociar contrato era otra cosa, pero en eso era totalmente intransigente. La pregunta era, ¿qué haría usted con Tevez ahora? Si el jugador recibe una oferta de 40 millones de dólares y se quiere ir para China, ¿qué haría usted como vicepresidente de Boca? Opa. Lo dejo que se vaya. ¿Piensa en el jugador más que en Boca? No, porque no podría Boca poner 40 millones de dólares, porque lo fundiría el club. No, bueno, pero evidentemente si Tevez le dice eso, no es para que Boca le pague 41 millones, ¿no? Pero... A ver. Hay un contrato. No, porque hay una decisión... Tevez es un excelente jugador, es decir, es un señor que trabaja de jugador de fútbol y tiene un contrato con determinadas condiciones y demás. Si recibe una oferta que no se puede igualar, creo que una de las locuras que muchas veces se ha cometido es esa, justamente la de querer igualar ofertas insostenibles. Te desequilibra todos los números. A mí me resultaría mucho más fácil desde el lugar que estoy decir lo contrario. Yo haría cualquier cosa por retenerlo. Pero Tevez se puede quedar en Boca si tiene una oferta de 40 millones, si tiene decidido que ya el dinero no es su objetivo principal y prioriza otras cosas, quedarse en Argentina, la familia, el cariño de los hinchas de Boca, etcétera, etcétera. Pero si lo analiza... profesionalmente y lo plantea como una opción que Boca debe tratar de acercarse o igualar, no se puede ni empezar a hablar. Son valores que están absolutamente fuera de alcance para la Argentina. Muy bien, bueno, le quedó respondido, Chiqui. Carlos, ¿le parece que arranquemos con el tema de ganancias? Están amenazando con que van a convencer al gobernador, que la van a vetar. Digo, ¿qué va a pasar de acá en más? ¿Y cuál es el análisis político que haces vos en relación a lo que ocurrió ayer en Diputados? Bueno, a ver, el primer análisis es una flagrante mentira más de este gobierno que en campaña electoral dijo: es mi compromiso, en mi gobierno los trabajadores no van a pagar ganancias. Sí. Es decir, tenés que arrancar de ahí. Y que ahora el mismo personaje, con absoluta naturalidad, dice que es una irresponsabilidad sancionar o avanzar en la sanción de una ley de esta naturaleza. Claro. Parece, si esto es una irresponsabilidad, que es una mejora en las retenciones, ¿qué, sobre qué base estaba planteada la promesa electoral de la anulación de las retenciones, ¿no? Uh-huh. El gobierno habla de demagogia fiscal, dicen cosas tremendas. Hablan de demagogia fiscal, pero no hablar de demagogia electoral, evidentemente. Sí, claro. Así que lo cierto es que una vez más el gobierno demuestra que una cosa es, por lo menos para ellos, lo que se dice en una campaña, que es aquella famosa de lo que la gente quiere escuchar, y otra lo que luego el ejercicio del poder lleva a hacer, que sería lo que la responsabilidad permite hacer. Pero acá está clarísimo, vos fíjate, la vicepresidenta de la Nación ayer dice que le digan a la gente de dónde va a salir la plata para financiar esto. Sí. Diga, hay que decirle, lea el proyecto que tiene media sanción. Ahí está de dónde va a salir la plata. Uh-huh. De un montón de nuevos tributos que se han establecido a sectores o que fueron privilegiados por este gobierno y dejaron de tributar, como la minería, o otros que se están incorporando, como la renta financiera, o el impuesto a los inmuebles improductivos. Sí. que es un avance en la concepción de los gravámenes de la política impositiva, que va al revés, claro, de lo que el gobierno hace, que es, por ejemplo, bajar el impuesto a los bienes personales. Cuando uno dice, ¿qué expresión más clara de nivel de patrimonio, riqueza acumulada, que los bienes personales? Ahí también, lo lógico es que hay un mínimo imponible, la vivienda única familiar no debería tributar, y a partir de ahí parece absolutamente razonable que exista un tributo a los bienes personales. Es decir, no es tan difícil encontrar cómo se financia. Además, el gobierno no entiende, o se hace el que no entiende, que otra cuestión importantísima. Más plata en el bolsillo de los trabajadores es mayor nivel de actividad económica, es mayores ingresos fiscales. Es decir, que cuando se hace la cuenta en serio, también hay que incluir, el mayor ingreso fiscal que va a generar el beneficio del bolsillo de los trabajadores. O sea, Carlos, en realidad no es un problema de dónde sale a hablar, sino a qué intereses se tocan, y eso es lo que efectivamente pone en jaque de alguna manera el gobierno. Pablo, sí. ¿Cómo se acumula y cómo se distribuye? Siempre claro. Lo mismo. Es decir, sacarle, restablecerle a las mineras las retenciones es demagogia. Entonces, una mala señal a los mercados. Porque todo viene planteado así. ¿Cómo le vamos a poner a las mineras las inversiones de esa manera? No van a venir de ninguna manera. No van a venir. ¿Cómo van a venir? Uh-huh. Entonces creo que hay que verlo así. Por otro lado, se produjo un hecho novedoso en el año de gestión de este gobierno y en el año de la gestión parlamentaria, que es la coincidencia que se logró para unificar un proyecto que no es cierto que es el proyecto de Massa. No, es el del Frente para la Victoria, ¿no? Se votó el del Frente para la Victoria porque es el que venía en orden de prelación por la cantidad de firmas que tienen los dictámenes. Uh-huh. Pero en realidad fue un nuevo proyecto que se elaboró allí sobre la marcha, tomando cosas de los distintos proyectos. Inclusive yo debo decir que algunas de las cosas que yo había sugerido y se habían incorporado en el Frente para la Victoria sobrevivieron y se mantuvieron en el proyecto final. Y se elaboró un nuevo proyecto que no es lo que, por ejemplo, proponía el Frente para la Victoria respecto del mínimo imponible, directamente diciendo que paga solo el decil más alto, es decir, el 10% de los trabajadores que más ganan. Eso no se logró. Se logró modificaciones en las escalas, se logró un montón de cuestiones que tienen que ver con deducciones, intereses, por ejemplo, a los créditos hipotecarios, que fue una de las cosas que yo propuse, de deducir como ganancia no imponible intereses de créditos hipotecarios hasta un cierto monto de primera vivienda, no de gente que haga vivienda para vender, sino de primera vivienda. Uh-huh. Igual que alquileres hasta cierto monto. Bueno, una cantidad de cosas que son importantes, son un avance, y mostró una realidad objetiva, que el oficialismo, sin el apoyo de el Frente Renovador, no puede sacar leyes. Carlos, antes de pasar al análisis... Déjame decirte una cosa más alrededor, vale. Porque hubo un momento, yo diría, muy interesante, que por ahí pasó desapercibido. Desde el oficialismo le decían de todo a los renovadores, uh-huh, porque decían, bueno, se habían incorporado al Frente para la Victoria, trataban de descalificar de todas las maneras que podían. Y una diputada del Frente Renovador les contestó con una cosa que habría que rescatar. Dijo que eran muy ingratos porque ellos le habían aprobado 100 leyes durante este periodo, que fue la que les permitió gobernar, y por una que están en contra, ahora le hacían esto, de insultarlo, de decirle de todo, ¿no? Bueno, va en línea con lo que dijo Marcos Peña de Massa, que no era confiable, lo cual da a entender que hay una enorme cantidad de cuestiones en las que deberían haberse expresado esas confianzas, ¿no? Por eso, claro. No, o de cosas que estaban acordadas. Claro. Esta cosa que alguna vez explicamos, hay un acuerdo... tiramos una cosa, después negociamos, flexibilizamos un poco y decimos que es el producto de un estilo de negociación. Claro. Bueno, acá fue puesto en crisis y efectivamente se produjo un quiebre, que habrá que ver qué consecuencias futuras tiene. En el medio era abierto, además los diarios lo reflejan, el chantaje vía presión a los gobernadores para que presionen a diputados. De manera descarada, sí. Por ejemplo, llamaba muchísimo la atención ver al diputado Biner abstenerse. Mm-hmm. Digamos, así, cosa que uno miraba y decía... Porque sale la planilla, porque uno cómo se da cuenta. Cuando se vota, queda un montón de abstenciones que son porque alguien... no logró apretar el botón porque no tenía bien hecha la identificación, y entonces de viva voz le van diciendo fulano, y se van limpiando y se van convirtiendo, digamos, en votos positivos o negativos, y el de Biner seguía quedando allí entre las abstenciones. Y hoy leía en los diarios que fue uno de los logros que el gobernador Lischi logró, aunque no lo logró con otros diputados del sector, de que se abstuviera. Claro. Lo mismo le pasó a Schiaretti, pero todo lo cuentan con absoluta naturalidad, que estuvieron presionando. Acuérdense de aquello de la independencia de poder, de la democracia, de la república y no sé cuántas cosas más. Sí. Y además, lean los diarios de hoy, el gobierno apuesta que los gobernadores lograrán torcerle el brazo a los senadores para, por lo menos, fíjate la argucia, modificar algo que obligue a que vuelva a diputados. Uh-huh. Préstenle atención. Al menos y dice, por ejemplo, Michetti, y si no, no habrá más remedio que vetarlo. Hay una cosa también para destacar, en este caso, Carlos, me parece a mí, digamos, ¿no? El Frente para la Victoria cuando fue gobierno, tenía comprendido dentro del impuesto a las ganancias a aproximadamente 1 millón de trabajadores conveniados, es decir, registrados. Sí. El proyecto que finalmente logra el consenso de toda la oposición, tiene también alrededor de, o alcanzaría a 1 millón de personas. Digo, hay una coherencia ahí sobre cuál es el universo sobre el que va. Mientras que el proyecto del oficialismo duplicaba claro, la gente que tributaría. Bueno, otra vez, lo sumo a este relato que yo hago permanentemente. Vamos a bajar la inflación, se duplicó. Vamos a bajar la pobreza, se aumentó. Vamos a bajar el desempleo, se aumentó. Vamos a eliminar el impuesto a la ganancia, se duplica la cantidad de gente que paga. Es decir, realmente la diferencia entre el discurso y los resultados, el balance del año de gestión, son alarmantes, pero para los que seguimos esto con atención, no son sorprendentes, son absolutamente previsibles. Con estas políticas no puede haber otros resultados. A ver, te hago otra preguntita, ya más de confitura política, vamos a decirlo así. ¿Qué tiene hoy Macri para ofrecerle a Massa y lograr nuevas mayorías parlamentarias como las que alquiló durante todo este año? ¿Qué le puede ofrecer el gobierno a Sergio Massa? No, yo creo que muy poco, y eso es parte de lo que sucede. Porque en la medida que se van acercando al escenario electoral, aparecen. También digo que es muy poco lo que uno puede imaginar que pueda haber de coincidencias pensando en las elecciones entre el Frente Renovador y el kirchnerismo, ¿no? Claramente lo digo, porque no me imagino a Massa yendo en una alianza bajo el liderazgo de Cristina. No, y además, bueno, objetivamente, creo que los renovadores y el macrismo de alguna manera tienen una porción significativa de su electorado que es compartido. No te olvides que en la provincia de Buenos Aires fueron juntos. Sí, por supuesto. Así que hay una clientela similar que está en disputa. Mientras que con el otro, no. Es la misma que clientela que confrontó cuando Néstor Kirchner se enfrentó con De Narváez. Es decir, hay un tema de electorados que no es que siguen linealmente al candidato, sino que votan al candidato que expresa lo que ellos quieren. Claro. Entonces, no es solo un tema de alquimia de dirigente que se sienta en una mesa y suman como si se sumaran peras y manzanas, porque después la gente no responde de esa manera. Entonces, a mí me parece que lo que Massa intenta todo el tiempo es quedar diferenciado, no quedar atrapado en las políticas del macrismo. Hasta ahora hizo una suerte de juego de doble discurso, que es ser crítico en el discurso y condescendiente en el tratamiento de las leyes. El otro día le hizo crisis eso. Eso el otro día le hizo crisis, claro, no pudo. Tal cual. Carlos, como siempre, claro, te mandamos un abrazo grande. Chao, hasta mañana. Que disfrute del feriado. Chao, gracias.